Jueves 25 de marzo. ¿Cómo cultivar el fruto del Espíritu? Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Aunque no podemos hacer crecer una semilla, hay cosas que definitivamente podemos hacer para facilitar su crecimiento hasta que lleve fruto. Así es la vida llena del Espíritu. Mientras la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente es una parte del gran misterio de la vida misma, las Escrituras nos han dado instrucciones definidas sobre cómo estimular ese crecimiento, de modo que podamos cumplir el deseo de Jesús de que produzcamos mucho fruto para la gloria del Padre. Juan capítulo 15, versículo 8. Lo que sigue a continuación son algunas maneras de estimular el crecimiento del fruto del Espíritu. El estudio de la palabra de Dios. Escucha 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Para qué son útiles las Escrituras? Como resultado, ¿qué se logrará en nuestras vidas? También escucha el versículo 17 y también Salmos 119:105. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La oración. La oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración u órese irregularmente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la fortaleza de Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad. La experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. Obreros Evangélicos, página 268. La clase correcta de pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Cómo podemos aprender a mantener nuestra mente con pensamientos elevados? La testificación cristiana. El hombre a quien Jesús sanó de los demonios le pidió ir con él. Jesús le negó el pedido y en cambio le pidió que volviera donde había vivido y contara lo que el Señor había hecho por él. Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20. ¿De qué modo el compartir nuestra fe contribuye al crecimiento del fruto del Espíritu en nuestras vidas? El fruto del Espíritu no aparecerá por sí mismo. Tus propias elecciones determinarán tu destino. ¿Qué cambios necesitas hacer en tu estilo de vida, en tus asociaciones y en todo lo que haces que pueda permitir tu crecimiento espiritual?